mujeres. Estoy con una, extraño a la otra. Vivo corriendo, sobresaltado. Querido amigo, dame un consejo. Las dos te brindan todo su afecto. No quiero herirlas, temo perderlas, pero es un infierno. Escúchame, tenemos que conversar. Situación, no la aguanto más, y con tu opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró, y ya nunca más la pude dejar. Esta situación Querido amigo, dame un consejo.